101.4, Teleelch Radio Marca. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos página deportiva en Teleelche Radio Marca con una nueva edición de Elche en Punta a través de la sintonía del 101.4 en la frecuencia modulada. Hoy es lunes 5 de julio de 2021. Comenzamos una nueva semana y lo hacemos con el inicio de la pretemporada en clave Elche Club de Fútbol. La plantilla de Fran Escribá se ha sometido durante la mañana de hoy a las pruebas médicas y físicas en el Estadio Martínez Valero y en la Universidad Miguel Hernández. Mañana última sesión y el miércoles darán comienzo los entrenamientos. La idea es empezar en Pinatar Arena el miércoles por la tarde, así que la cuenta atrás para el inicio de la temporada en el fin de semana del 14-15 de agosto ha comenzado. Nosotros arrancamos con titulares. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol 2021-2022 ya está en marcha. La plantilla ha comenzado hoy con las habituales pruebas médicas y físicas previas al inicio de los entrenamientos. Fran Escribá y su cuerpo técnico han seguido de cerca todos los test realizados tanto en las instalaciones del Martínez Valero, incluida Sport Clinic Ripoll de Prado, como en las del Centro de Investigación del Deporte de la Universidad Miguel Hernández. En total, Fran Escribá cuenta ahora mismo con 29 futbolistas, entre los que se encuentran los 16 con contrato en vigor de la primera plantilla. A estos hay que sumar los dos que regresan tras cumplir cesión, Ramón Folk y Manu Justo, y también los dos cedidos del Deportivo Ilicitano, Nacho Pastor y Mourad, más los futbolistas del filial con dinámica del primer equipo durante la campaña pasada, el portero Lluís Andreu, John, José Salinas, Johnny Álamo y el extremo Diego Bri. Y a esta lista hay que sumar también a los futbolistas del Elche Juvenil, el Elche División de Honor, el portero Jesús López, los defensas Lilian de Palmas y José Ruiz y el extremo Coque Pastor. Lo que está confirmado ya es el rival y el horario para el regreso del Festa de Elche. El Elche se va a medir al Levante el próximo sábado 7 de agosto a partir de las 9 de la noche en el Martínez Valero. Con la vuelta de este prestigioso torneo veraniego, como es tradición, se pondrá punto final a la pretemporada del Elche porque una semana más tarde los de Fran Escribá debutarán en Liga ante el Athletic. Hacía dos años que el Festa de Elche no se celebraba y el ganador en las dos últimas ediciones, precisamente, uno fue el Elche en 2018 y el Levante en 2017, así es que tendremos derbi autonómico para su edición número 60. En total, el equipo ilicitano se ha alzado con la victoria en 27 ocasiones. Y respecto al mercado de fichajes, seguimos sin novedades en el club ilicitano. Siguen trabajando con mucha tranquilidad. Vamos a ver si esta semana empezamos a tener las primeras incorporaciones, porque el técnico Fran Escribá, al menos de momento, salvo que en las próximas horas cambie la situación, va a empezar a trabajar el entrenador del Elche con una plantilla de 29 futbolistas, pero sin ninguna cara nueva en forma de fichajes. Y en el polideportivo, concretamente en baloncesto, destacar que el Club Baloncesto Ilicitano ha anunciado la renovación de su director deportivo, Ismael Garlito, que cumplirá su décima temporada al frente del proyecto, así que de esta forma será el responsable de planificar, organizar, dirigir y ejecutar todas las tareas del club en el ámbito deportivo. Cabe recordar que el Club Baloncesto Ilicitano competirá la próxima campaña en la Liga EVA y que esta es la segunda renovación de la entidad, que anunció días antes la continuidad al frente del Caja Rural Central del entrenador Cuco Cruza. Y en el tramo final del programa hablaremos de balonmano y lo haremos con el entrenador Joaquín Rocamora, técnico del Visitelche.com, es decir,

Tenemos ahora mismo una temperatura de 28,2 grados según la estación meteorológica de Teleelch. Arrancamos semana, una semana muy importante porque hoy empieza la pretemporada del Elche Club de Fútbol. El equipo de Fran Escribá tiene por delante 6 semanas para preparar y llegar en las mejores condiciones posibles al debut en Liga en Primera División el próximo fin de semana del 14-15 de agosto contra el Athletic Club de Bilbao en el Martínez Valero. Por cierto, seguimos conociendo más detalles de la nueva temporada en las imágenes que ha colgado el Elche a través de sus redes sociales. Ya podemos ver el nuevo diseño de la equipación de entrenamiento de la marca Nike que llevarán los futbolistas. El diseño es bastante simple y lo que más llama la atención es el color. En el caso de los futbolistas, en verde claro, verde color chicle de menta, diría yo, con el escudo del Elche, las iniciales de la UMH en la manga izquierda y la publicidad de TM Grupo Inmobiliario serigrafiados en blanco, un nuevo diseño que en principio, a juzgar por los comentarios en redes sociales, por lo general ha gustado bastante entre los aficionados. Un diseño que incluye también la marca Nike en la zona del pectoral derecho y que tiene en las mangas una franja en un verde más oscuro, mientras que el cuerpo técnico llevará la suya propia. En este caso el diseño es similar, aunque cambian los colores. La camiseta es blanca con el escudo serigrafiado en negro. Los pantalones para las dos equipaciones son de color negro con el escudo del Elche en blanco. Entendemos que el club no va a tardar demasiado en presentar las nuevas equipaciones de Nike para el curso 2021-2022. Esta semana debe ser clave en ese sentido para presentar bastantes novedades y para que empiecen a llegar también los primeros fichajes. De momento el mercado continúa muy parado y más en el Elche, donde pasan los días y las semanas y no llegan caras nuevas. Se lo está tomando con mucha calma el propietario Cristian Bragarnik, que continúa en Argentina, y la dirección deportiva. Se está cumpliendo la hoja de ruta que ya adelantó en su día el presidente del club, Joaquín Buitrago, que señaló que hasta que no se acabe la Eurocopa y la Copa América vamos a tener muy pocos movimientos. De hecho, está siendo así en el resto de equipos de Primera División, donde prácticamente ninguno de los rivales del Elche se ha movido en exceso, más allá del Cádiz, que ha hecho 2 fichajes, el Alavés otros 2, y hay otros tantos equipos que todavía no se han movido en este mercado veraniego. Sin embargo, la falta de fichajes en el Elche llama también la atención porque es uno de los clubes que más movimientos está obligado a realizar en su plantilla. Nico Rodríguez, como ya sabéis, cifró en su momento el número de fichajes en 10 como mínimo. No sabemos si en las últimas semanas esa oscilación inicial ha podido cambiar. Y mientras tanto, estamos inmersos en el tramo final de la Eurocopa, un torneo que está trayendo bastante buenos resultados para España porque el combinado de Luis Enrique ha conseguido colocarse como uno de los 4 mejores equipos tras clasificarse para las semifinales el pasado viernes. España eliminó en cuartos a Suiza, que plantó cara y puso contra las cuerdas durante varios minutos al conjunto español. Tanto fue así que la eliminatoria se tuvo que decidir incluso en la tanda de penaltis, y eso que los suizos jugaron el tramo final de la segunda parte y toda la prórroga con un futbolista menos. Y en los lanzamientos de penalti fue donde emergió la figura del esfrangiverde Unai Simón, que detuvo 2 de las 5 penas máximas que le lanzaron en la tanda. La verdad es que Unai Simón estuvo realmente bien, muy bien el portero del Athletic, y fue clave en el pase de España a semifinales de la Eurocopa. De hecho, fue nombrado incluso el mejor futbolista del partido. Mucho mérito tiene la actuación del portero vasco, y más aún si tenemos en cuenta el duro golpe que supuso para él el fallo contra Croacia. Sin embargo, ha demostrado ser un cancerbero con mucha personalidad para levantarse, reponerse de los fallos, y fue decisivo en los momentos clave a pesar de su juventud. Un Unai Simón que tuvo su paso exprés por el Elche en verano de 2018, cuando el equipo afrontaba la campaña del regreso a Segunda División. El por entonces director deportivo, Jorge Cordero, apostó por la cesión del guardameta del Athletic. Sin embargo, Unai Simón permaneció en tierras ilicitanas solo 19 días exactos, hasta que el club rojiblanco reclamó su vuelta para empezar la liga, porque Kepa Arrizabalaga anunció su marcha al Chelsea y Yago Herrerín, que era el suplente, se lesionó de gravedad, por lo que al técnico Eduardo Berizzo no le quedó otra que contar con el portero que acaba de ceder al Elche. En definitiva, vamos a ver qué tal le marcha a España, porque en las semifinales se va a medir a Italia mañana martes a partir de las 9 de la noche en el estadio de Wembley. Ojalá que el equipo de Luis Enrique pueda clasificarse para una nueva final, como ya sucedió recientemente en el 2008 y en el 2012. Aparte de Unai Simón, también hay que decir que hay otro esfrangiverde en la convocatoria, como Fabián Ruiz, el futbolista del Nápoles, que en 2017 jugó cedido por el Betis en el Elche, aunque este dejó peor recuerdo porque el equipo acabó descendiendo a Segunda División B. Pero volviendo a la actualidad del club ilicitano, el Elche 2021-2022 ya está en marcha, y es que la plantilla ha comenzado hoy con las habituales pruebas médicas y físicas previas al inicio de los entrenamientos. El técnico Fran Escribá y su cuerpo técnico han seguido de cerca todos los tests realizados tanto en las instalaciones del estadio Manuel Martínez Valero, incluidas por Clínic Ripoll de Prado, como en las del Centro de Investigación del Deporte de la Universidad Miguel Hernández, en el campus de Elche. La mañana ha comenzado con los primeros reconocimientos médicos a cargo de los servicios médicos del Elche, en colaboración estrecha con el Hospital Universitario del Vinalopó, que es el proveedor médico oficial de la entidad. Se ha realizado un reconocimiento médico completo que incluye un estudio cardiológico, respiratorio y articular a los futbolistas. Además, se han practicado pruebas de función hepática, renal y análisis para conocer el estado hormonal de cada futbolista. La exploración física se ha completado con un estudio antropométrico para valorar la composición corporal y conocer el perfil deportivo de los jugadores, según ha informado el club en su nota de prensa. Durante la jornada de hoy, los jugadores también se han sometido a diferentes tests físicos en las instalaciones del Centro de Investigación del Deporte de la Universidad Miguel Hernández, como os decía, en el campus de Elche. Los futbolistas han pasado una batería de pruebas para establecer un perfil de riesgo de lesión, así como de reconocimiento neuromuscular antes del inicio de la temporada. En concreto, los investigadores de la UMH han valorado el rango de movimiento articular, la estabilidad dinámica de la rodilla, la fuerza isométrica de la musculatura isquiotosural, así como los niveles de fuerza y asimetría entre piernas durante el salto, la caída, el cambio de dirección en acciones explosivas. Todo ello también para prevenir posibles lesiones en el futuro. Por lo tanto, el Elche, al igual que varios equipos de primera división, entre ellos el Real Madrid o el propio Athletic Club de Bilbao, que será el primer rival franjiverde en la temporada, han arrancado la pretemporada este lunes 5 de julio. En total, en el Elche han sido citados 29 futbolistas, los 16 con contrato en vigor de la primera plantilla: el portero Edgar Badía, laterales derechos Elibelton Palacios y Cifu, centrales Gonzalo Verdú, Diego González y José Más Sánchez, aunque este último puede ser considerado lateral izquierdo, los centrocampistas Iván Marcone, Luis Mi Sánchez y Raúl Guti, los extremos Josan, Pablo Piatti, Fidel y Tete Morente, y los delanteros Pere Milla, Guido Carrillo y Lucas Boyé. A esta lista hay que sumar los dos jugadores que regresan tras cumplir cesión: el centrocampista Ramón Foll, que estuvo en el Club Deportivo Tenerife, donde jugó 24 partidos en Liga, y el delantero Manu Justo, del Celta B, con el que ha marcado 8 goles. Con estos dos ya tendríamos 18. Además, hay que añadir los otros dos cedidos del Deportivo Ilicitano: Nacho Pastor, que estuvo en el Lorca Deportiva y también en el Tarazona, y Mourad, que pasó cedido la temporada pasada en el Alcoyano, a las órdenes de Vicente Parras. Y también hay que sumar los dos jugadores del filial: el portero Lluís Andreu, el central John, el lateral zurdo José Salinas, el centrocampista Johnny Álamo y el extremo Diego Bri. Por lo tanto, la lista se nos marcha ya a los 25. Y por último, hay que contar a los jugadores del División de Honor, que también han sido citados: el portero Jesús López, el central zurdo José Ruiz, el lateral izquierdo Lilian de Palmas y el delantero Coque Pastor. En total, como decimos, son 29 futbolistas con los que arranca la pretemporada Fran Escribá, eso sí, sin ningún fichaje ni tampoco caras nuevas. Hay que recordar que tanto el Deportivo Ilicitano como el Elche de División de Honor Juvenil han completado unas buenas temporadas, cada uno en lo suyo. El filial del Elche estuvo a punto de subir a la segunda ref, se quedó a un pasito, perdió en la final del playoff contra el Intercity de San Juan, mientras que el juvenil A de René Martínez también estuvo en la parte alta de su grupo y se llegó a clasificar para la disputa de la Copa del Rey Juvenil, que sin embargo no se pudo llevar a cabo. Y respecto a la plantilla, hay futbolistas con contrato cuyo futuro no está del todo resuelto. Hombres como, por ejemplo, Edgar Badía, al que le queda un año de vinculación y con el que el club podría hacer caja en este mercado estival, aunque ahora mismo es el único portero de la primera plantilla que tiene contrato en vigor y que ya ha expresado en varias ocasiones su deseo de continuar. Lo hizo precisamente a principios de junio en los micrófonos de Teleelche, en A Todo Gol. Decía esto Edgar Badía mientras estaba de vacaciones. Yo le dicho siempre y no me escondo, soy muy, muy feliz en Elche. Mi pareja es muy feliz aquí, nos ha tratado todo el mundo súper bien. El club está en un momento muy bueno. Creo que los que hemos cogido, pues llevamos más tiempo, lo hemos llevado a Primera División y lo hemos podido, de momento, asentar en Primera División, y ese es el proceso. Y yo soy muy feliz aquí, yo te digo, no me pongo otra cosa en la cabeza que no sea desconectar y volver. Que venga Garzaniga o venga otro portero, a mí me da igual. Yo he seguido trabajando. Con Escribá al final he jugado yo más que Paulo desde que él llegó, así que no tengo por qué pensar que eso es un problema. Al final, como te digo, yo pertenezco al Elche, soy feliz aquí y quiero seguir disfrutando de este club. Las palabras del portero del Elche, Edgar Badía, a principios de junio, en la entrevista que mantenía con Paco Gómez en la edición especial durante los meses de junio de A Todo Gol en Teleelche. Como hemos escuchado, su deseo y su idea es cumplir su contrato y seguir en el Elche. Sin embargo, es un guardameta con un buen cartel y teniendo en cuenta que Escribá optó por el relevo en la portería en el tramo final de la temporada, no sorprendería que el catalán no continuase en el Elche. Y eso que fue el mejor jugador la campaña pasada, bajo el punto de vista de muchos, en su debut en Primera División, y además fue el jugador más regular durante todo el año. De hecho, las peñas del Elche le nombraron con muchísima diferencia como el mejor jugador del curso, porque fue un portero que sin ninguna duda dio puntos al Elche. Un gran estado de forma, sobre todo a finales de 2020, que le situaron en la órbita de otros equipos y que incluso le posicionaron como una de las alternativas a la portería de la selección española. El que ha hecho una temporada más discreta ha sido Iván Marcone, que tiene buen cartel en Argentina y que si llega una buena oferta podría cambiar de aires. El mediocentro fue de más a menos durante la campaña y acabó incluso como suplente en las últimas dos jornadas contra el Cádiz y el Athletic, después del desastroso partido en lo colectivo contra el Deportivo Alavés. Cabe recordar que por él el Elche pagó cerca de 3,3 millones de euros a Boca Juniors a principios de la temporada pasada. En las últimas semanas se ha hablado mucho desde Argentina del interés de Independiente de Avellaneda. Como ya sabemos, Cristian Bragarnik es el representante del futbolista y el que lo mueve por el mercado. Y después está la situación de su compatriota, de Lucas Boyé, que cuenta con el interés del Libertad de Paraguay, el campeón de su país. Sería un movimiento bastante extraño, lo hemos comentado ya otras veces, porque la Liga Paraguaya evidentemente es una competición menor y Boyé acaba de firmar su mejor temporada tras convertirse en el máximo goleador del Elche con 8 dianas. En cualquier caso, el club licitano, tras pagar cerca de 2 millones de euros al Torino en mayo para adquirir sus derechos, no va a dejar salir al delantero de San Gregorio por menos de 8 millones de euros. Y en el mercado seguimos sin novedades. Eso sí, poco a poco se va resolviendo el futuro de algunos de los nombres que han sonado para el Elche durante este primer mes. Por ejemplo, la gran Eurocopa de Backlin lo sitúa en la órbita del Nápoles italiano. Desde Italia se apunta que el portero internacional checo ya tendría un preacuerdo con la entidad napolitana. El que interesa y mucho al propietario Cristian Bragarnik, ya lo comentamos el viernes, es el portero Gabriel Arias, que pertenece al Racing de Avellaneda. El guardameta chileno tiene 33 años y acaba de disputar la Copa América con su selección como suplente del portero del Betis, Claudio Bravo. Se trata de un portero con mucha experiencia en Sudamérica y que ha rendido bastante bien en las últimas temporadas con su actual equipo. Eso sí, Gabriel Arias tiene contrato hasta 2023 y su cláusula, según los medios argentinos, es de 8 millones de euros. Y el que se ha revalorizado tras la Copa América es el centrocampista defensivo Eric Pulgar, de la Fiorentina. El jugador chileno ha sido una pieza importante de Chile en el centro del campo y aunque el club italiano pagó en 2019 algo más de 12 millones de euros al Bolonia, en principio no entran los planes de la dirección deportiva para la próxima temporada. Es decir, que otros clubes importantes de la Liga Española se han interesado por este jugador, como por ejemplo el Atlético de Madrid, el Celta de Vigo o el Betis. Es una operación sin duda que se antoja bastante complicada para el Elche porque no tiene el mismo potencial económico que el resto de equipos que hemos nombrado. Por otra parte, una de las opciones interesantes de mercado que se le presenta al Elche está en el Girondins de Burdeos, donde el club galo se tiene que desprender de algunos de sus futbolistas por la crisis económica que está atravesando, y en ese sentido uno de los jugadores más apetecibles se llama Rubén Pardo, el mediocentro que la pasada temporada jugó cedido en el Leganés y donde fue el más destacado destacado del equipo en segunda división. Un Rubén Pardo que se formó en Zubieta en las categorías inferiores de la Real Sociedad y que acumula en primera división más de 200 partidos, o sea que es un jugador con mucha experiencia. En octubre va a cumplir 29 años y su fichaje no supondría ningún coste porque tiene que desvincularse del club galo. Es un futbolista cuyo perfil es el de un mediocentro con calidad y también con sacrificio y con trabajo. En Butarque, donde estuvo cedido la campaña pasada, en el Leganés disputó 37 partidos, 26 como titular y logró marcar además 4 goles. Por lo tanto, el nombre de Rubén Pardo, otro que sumamos a la lista de posibles fichajes del Elche. Pero de momento no queda otra que tener paciencia porque en el club ilicitano se lo están tomando con mucha calma en este verano. De hecho, en las últimas temporadas nunca se tardó tanto en oficializar el primer refuerzo para la nueva temporada. Lo más probable es que esta semana empiecen a llegar ya las primeras caras nuevas. Vamos a hacer una pequeña pausa en Elche en Punta y enseguida continuamos. En verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Sensacional. Primer supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolinera Shell. Todo lo que necesitas todos los días del año. ¡Vamos a la playa! ¡Sí! ¡Vamos a bucear! ¡Sí! ¡Y vamos a navegar en un barco! ¡Sí! ¿Nivel de aceite bajo? Este verano, que nada interrumpa tus vacaciones. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar el chequeo de verano y viaja tranquilo. Y si lo prefieres, con el servicio de recogida y entrega, vamos a por tu coche y te lo entregamos donde quieras. ¡Sí! Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en Punta, con José Antonio González. Continuamos en Elche en Punta en este lunes 5 de julio de 2021. La pretemporada del Elche ha arrancado ya y con ello esperamos que la entidad empiece a hacer oficial el nombre de los primeros fichajes en un mercado estival que, como decimos, está abierto hasta el próximo 31 de agosto y donde apenas hemos tenido movimiento. Recordar también que el Elche ha hecho oficial el rival y el horario para la disputa de la edición 60 del Festa de Elche, el tradicional trofeo de verano con el que el equipo ilicitano siempre ha puesto el punto final a sus pretemporadas. El Festa de Elche regresa en este 2021 y lo hace con un derbi autonómico entre el Elche y el Levante, que se va a jugar el sábado 7 de agosto a partir de las 9 de la noche en el Martínez Valero, es decir, una semana antes de que el equipo de Fran Escribá debute en primera división en la jornada número 1 del campeonato contra el Athletic Club de Bilbao. Y lo que vamos a hacer ahora en la sintonía del 101.4 es darle la bienvenida a nuestro compañero Pablo López para que nos cuente los últimos movimientos del mercado de fichajes. Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Antonio? Pues la verdad es que el fin de semana nos ha dejado varios movimientos y alguno la verdad es que muy interesante. Por ejemplo, en el Mallorca ya han hecho oficial la llegada del delantero Ángel Rodríguez, que ha firmado por 2 temporadas con el conjunto balear, más una tercera dependiendo los objetivos y el rendimiento que tenga con los bermellones. Y tras esta salida de Ángel del Getafe, los azulones hicieron ayer oficial la llegada de Vitolo, que firma esta temporada en forma de cesión procedente del Atlético de Madrid. Un jugador que cuando está en forma, la verdad, es que es de primer nivel. Precisamente mientras se presentaba esta mañana al futbolista, el Atlético ha anunciado su renovación hasta 2024. Con la salida de Vitolo esta temporada, el club rojiblanco se ahorra pagar la ficha del jugador canario, que rondaba los 4 millones de euros. Y sin irnos del Atleti, hay que mencionar el fichaje de Rodrigo de Paul, que está jugando actualmente la Copa América con Argentina. Según el periodista italiano Fabrizio Romano, De Paul llegaría al Atleti procedente del club italiano Udinese por 35 millones de euros con contrato hasta 2026. Solo falta esperar que Argentina termine su participación en la Copa América para que el centrocampista llegue a la capital española y completar así el reconocimiento médico. La llegada de Paul abre todavía más la puerta de salida al ilicitano Saúl Ñíguez, que ha contado con muy pocos minutos para el Cholo esta temporada, y clubes como el Liverpool estarían más que dispuestos a ficharlo para ocupar la vacante de Wijnaldum en el club inglés. Uno de los fichajes que era un secreto a voces era el de Marco Dimitrovic por el Sevilla, y ayer se hizo oficial como primer refuerzo para el conjunto hispalense esta temporada tras finalizar contrato con el Eibar. El guardameta serbio firma para las próximas 4 temporadas y competirá con el marroquí Bono por un puesto en la portería sevillista. Más fichajes porque esta mañana se ha conocido el de Jonas Ramalho por el Osasuna. El club ha ejercido la opción de compra de 700.000 euros al Girona y seguirá vinculado en la entidad rojilla hasta 2022 con una cláusula de 10 millones de euros. Y otro club que ya tiene oficialmente su primer fichaje es el Celta. Contábamos el otro día que el argentino Franco Cervi llegaría a Vigo procedente del Benfica y así ha sido. El futbolista juega de interior izquierdo y firma hasta 2024 por un precio que rondará los 4 millones de euros, más otros tantos por objetivos. Por último, José, te cuento un fichaje que hemos conocido hace apenas unos minutos, también en el Osasuna. Se trata del lateral izquierdo Cote, que llega libre del Eibar, firmará por 2 temporadas y tendrá una cláusula de 15 millones de euros. Pues eso es todo lo que ha dado de sí el mercado de fichajes durante este fin de semana, José. Varios futbolistas del Eibar que no renovaron después del descenso a segunda división, se quedaron libres y poco a poco ya van encontrando equipos. Bueno, lo de Dimitrovic con el Sevilla era un secreto a voces, y ahora Cote, que se va al Club Atlético Osasuna, que también es uno de los equipos de primera división que más y mejor se están moviendo. Perfecto, Pablo, pues muchísimas gracias. A ti, José Antonio. Nos escuchamos mañana. Mañana, más o menos a la misma hora, volvemos contigo y con tu sección del mercado de fichajes para que sigas actualizándonos esos últimos movimientos. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa y enseguida conectamos con Joaquín Rocamora, el técnico del Visitelche.com, para charlar un rato con él sobre balonmano. Una chica pálida, muy guapa y muy de antojos. Como ahora que se comería una manzana. Una de esas rojas, como ese coche de ahí, el híbrido. ¡Wow! Ya tiene un nuevo antojo. ¿Eso es ahora Blancanieves? Las historias cambian. Y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR5.0 y el DRF35 a Llorenç Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR5.0 y F35 a la exposición de Llorenç Automoción, concesionario DR para Elche y Comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web de Italia. Más que rebajas, aquí está la gran oportunidad que esperabas para estrenar cocina. Por renovación de exposición y solo por unos días, en Hogar Mobiliario, liquidación de cocinas y electrodomésticos con hasta el 50% de descuento. Solo cocinas de la exposición y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Elche en punta, con José Antonio González. Momento ahora de hablar de balonmano en Elche en punta, y con quién mejor que con el técnico del Visitelche.com, con Joaquín Rocamora, uno de los grandes artífices de que el Club Balonmano Elche alzase en mayo su primer trofeo nacional después de 63 años de historia. Hola, Joaquín, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Imagino, Joaquín, que aprovechando para descansar durante las vacaciones después de una temporada tan exigente como ha sido la 2020-2021. Sí, así es. Bueno, la verdad es que estos meses que hay siempre entre temporada y temporada, dedico el tiempo a otra serie de cosas como campus, clínico o charlas formativas, y en este sentido, desde el punto de vista de alto rendimiento, la verdad es que sí que estamos descansando, estamos tranquilos. Aunque yo, si tengo que decir la verdad personalmente, ya con ganas de que llegue ese 26 de julio y empezar a trabajar de nuevo con las jugadoras. Eso te iba a preguntar, Joaquín. La pretemporada del Club Balonmano Elche la arranca en la última semana de julio, ¿no? ¿Cuándo se disputa la Supercopa contra el Veravera? Pues la Supercopa se disputa el 3-4 de septiembre. Aún está por determinar tanto el día como el lugar dentro de este fin de semana. Y por ello pues comenzamos el 26 de julio. por la mañana primero pasan unas pruebas las chicas y ya por la tarde empezaremos a trabajar en pista. De cara a la próxima temporada, el club ha anunciado tres incorporaciones: la central Bea Escribano, la pivote África Sempere y también la portera brasileña Pamela Rodríguez. En el caso de Bea y de África, son jugadoras con mucha experiencia, mientras que Pamela es una jugadora de futuro. Joaquín, ¿cómo valoras estas incorporaciones? Bueno, creo que realmente el club se ha movido de manera extraordinaria, sobresaliente en este mercado de fichajes, ¿no? Creo que el fichaje de Bea, sin duda, era la única central que podía haber en el mercado con el potencial parecido en lo deportivo a Ana Martínez. Creo que África Sempere viene a dar un plus más desde el punto de vista defensivo y generando alguna variante, y sin duda es una jugadora de mayor rendimiento de lo que era Carolina Bono. Y Pamela, creo que, bueno, hemos vuelto a cambiar el perfil de portera que buscábamos. El año pasado con Patricia buscamos una portera de rendimiento. No dio el nivel esperado, no se acopló tampoco al perfil de segunda portera, ya que Nicole hizo un año extraordinario y este año extraordinario de Nicole nos ha llevado a confiar en ella como portera de rendimiento y volver a buscar a una jugadora joven en formación, como tantas jugadoras que hemos buscado siempre en el club balonmano Elche. Joaquín, a la que vamos a echar mucho de menos, la comentabas, va a ser a la capitana Ana Martínez. Estamos hablando de una jugadora que supone mucho para el club balonmano Elche y que contaba con mucho peso en el juego del equipo. ¿Está preparado el grupo para rehacerse tras su retirada? Bueno, yo creo que si este grupo ha demostrado algo, es sin duda que es un grupo muy ambicioso y que es un grupo que se sabe reconstruir. El año pasado, tras las marchas de Laura y de Jennifer, sobre todo, que eran las dos mejores jugadoras de los últimos años, de Aria Herrera y Verdola, nadie creía que podíamos estar en ese grupo delantero. E hicimos la mejor temporada de nuestra historia con dos finales de Copa y ganando una de ellas. En este sentido, yo vuelvo a tener mucha confianza en el grupo. Creo que Bea tiene la capacidad suficiente como para poder sustituir el rendimiento deportivo de Ana. Ya lo vamos a necesitar, eso. Un pasito más de cada una de las veteranas adelante para todo lo que significaba Ana, ya no solo en lo colectivo, sino también en lo humano y el significado de Ana para la base y que era un fiel reflejo para nuestros más pequeños. Lo que está claro, Joaquín, es que se presenta una temporada súper ilusionante. Después de lograr en mayo ese título en la Copa de la Reina, vais a competir por la Supercopa contra el Veravera y además vais a estar de nuevo en competiciones europeas, que fue la espina que se quedó clavada en el curso anterior porque el Elche tuvo que retirarse por culpa del COVID. Imagino que con muchas ganas de resarcirse, ¿no? Sin duda, yo creo que va a ser uno de nuestros objetivos principales, ¿no? Creo que la Supercopa, no sabemos muy bien aún la importancia que queremos darle, ya que es algo nuevo para nosotros, pero es algo bonito e ilusionante. La Copa de la Reina, que como siempre es una competición fetiche, digamos, entre comillas, para nuestro club. Y luego lo que esperamos es volver a estar en ese grupo cabecera de Liga, pero sobre todo hacer una buena competición europea. El año pasado hicimos una eliminatoria excelsa, creo que fue probablemente el mejor partido de las siete temporadas que yo estaba al frente del equipo, esa victoria de más 14 en el Palau. Y el equipo va a tener muchas ganas de poder resarcirse de esto, de ser protagonista de la competición, de disfrutar de la misma y de hacer posible que nos toque un equipo del viejo continente que no sea de España, que este año los dos equipos que nos había tocado eran de la península. Joaquín, preguntarte también por Ivette Mussons y por Lisa Chapchet, que están con la selección española y que van a participar en los Juegos Olímpicos. Para un club tan humilde como el Elche, esto es para sentirse muy orgulloso, ¿verdad? Sí, sin duda. Bueno, tanto Lisa como Ivette han estado trabajando con la selección, están dentro de este grupo de 22 jugadoras. Finalmente no sabremos si irán o no a las Olimpiadas, ya que a las Olimpiadas acuden 14 más una, si no me equivoco. Pero bueno, creo que es muy ilusionante para una como Lisa, que es una jugadora muy joven, y creo que es un premio para Ivette, que es una jugadora veterana, pero que ha luchado mucho en las tres últimas temporadas para volver a alcanzar su nivel, para olvidarse de las lesiones. Y creo que para ambas, por motivos distintos, esta llamada es muy importante. Y ya la última, Joaquín, no quiero pasar la oportunidad de comentar contigo ese enorme éxito también del cadete femenino, el Café Musetti, que se proclamó hace unas semanas campeón de España. Tenéis el futuro garantizado, ¿eh? Sin duda, creo que bueno, el club vuelve a demostrar que su seña de identidad es la base, ya no tan solo por el hecho de que el cadete femenino fuera campeón de España, sino porque el infantil femenino también se clasificó para el sector nacional, porque el juvenil femenino clasificó para la fase final y creo que es por octava vez consecutiva hemos estado con el juvenil de los 8 mejores de España. Esto no lo había hecho nadie, entonces creo que sin duda son muchas las muestras de nuestra base, de que sigue siendo una base muy sólida, una base donde nuestras jugadoras crecen y que a buen seguro en el siguiente lustro volveremos a ver varias jugadoras que suban desde nuestros juegos escolares. Pues muchísimas gracias, Joaquín, por haber hecho un paréntesis en esas vacaciones y por atender la llamada de Elche en Punta. Hablaremos durante el verano para que nos sigas dando más detalles de lo que será la nueva temporada del visitelche.com. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, no hay de qué. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Joaquín Rocamora, el técnico del visitelche.com. A finales de julio arrancarán la pretemporada. Y antes de marcharnos en baloncesto, destacar que el Club Baloncesto Ilicitano ha anunciado la renovación de su director deportivo, Ismael Garlito, que cumplirá su décima temporada al frente del proyecto. Así que esta noticia se une también a la que hizo oficial el Club Ilicitano unos días antes con la renovación del técnico del primer equipo del Caja Rural Central, la renovación del entrenador Cuco Cruza. Dicho todo esto, nosotros lo vamos a dejar aquí. Más información deportiva en la página web de Teleelch y esta noche al filo de las 10 menos 10 en el bloque de deportes del Telenit en Teleelch. Nosotros nos volveremos a escuchar mañana martes a partir de la 1 y 20 de la tarde aquí en Elche en Punta, en la sintonía del 101.4 Teleelch Radio Marca. Que paséis una buena tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.